Buenas, gentes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 428. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales que tenemos en ivos.com y archive.org, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn. Todas las medianoches del viernes al sábado, y los domingos repetimos a las 8 y media de la tarde. Acabamos de empezar este programa, este 428 de Rutas Enemigas, con una reedición de una banda toledana. El único disco que sacaron en 2007, los Postmeridians, banda en la que formaba parte a la guitarra y la voz nuestro maestro de sintonías, Diego, y le acompañaban Lucas, también guitarra y voz, y Jaime a la batería. El disco, Septiembre otra vez, se llama, gran disco de indie rock toledano. Remasterizado, por cierto, se ha hecho a cargo de la división musical de Descrito Ediciones, que tiene ahí unos cuantos discos ya en su haber. Hemos escuchado The Postmeridian Post, con ese toque a lo Patrullero Mancuso, ¿no? Que tanto nos gusta, tanto a Diego como a mí. Después de abrir con Postmeridians, nos vamos a Valencia con una banda que por aquí ha sonado bastante a menudo. Se trata de Mad Robot. Ha sacado su cuarto disco el 1 de enero de 2022, Doomed. Paiporta, Valencia, al frente Mike Grau. Empezó su carrera en Furious Planet. También ha sido colaborador, ha sido de Carolina Otero. Y Factura Mike, otro disco estupendo de rock alternativo, que ha sido grabado en The Room, en el estudio The Room en Gandía, entre 2020 y 2021. Todo lo hace él, excepto el bajo, que lo lleva a buen término Borja Bosca. Él compone, él toca, él produce, graba, mezcla y masteriza. Es un disco, este Doom, impregnado de derrota, como la canción que vamos a escuchar, que se llama No Future, pero también, también tiene dentro una rabia con ganas de luchar, que se muestra claramente en esa frase que vais a escuchar en esta canción, que se llama, como bien he dicho, No Future, en la que Mike pregunta así al aire: Have you ever tried to fight? ¿Has intentado alguna vez luchar? Pues vamos a escuchar a Mad Robot con este No Future. Thank you. the future, mountains of dead. I've seen the future, every day's the same. I've seen the future, it doesn't make sense if you don't have some time to feel the freedom. Have you ever tried? Have you ever tried to fight? Have you ever tried? Have you ever tried to fight? Have you ever tried? Have you ever tried to fight? Have you ever tried? Have you ever tried? I've seen a lot of death. I've seen a lot of death. Smiling sometimes. Smiling sometimes. I've seen a lot of death. I've seen a lot of death. Smiling sometimes. Smiling sometimes. Está Mike Rao con Mad Robot, ese tema No Future incluido en su último disco, cuarto, Doom, desde Valencia. Nos vamos ahora a Dublín, banda que ya sonó hace poco por aquí, hace un par de programas o tres. The Wormholes. Ya sabéis, ya conté que noviembre del año pasado, Old Chival, la discográfica, reeditó los tres LPs que a la vez en un solo una sola pieza que este trío de Dublín facturó inspirados por Fugazi, el post-hardcore, el krautrock, los Stooges o el noise. Se llama el disco You Never See the Stars When It Rains, 1994-1999, que son los años en que estuvieron activos. Y la canción que vamos a escuchar hoy de los Wormholes se llama 12 EM. Yeah. Pues otra banda de esas que nos gusta escuchar por aquí, bastante oscurillas, irlandesa en este caso, y que merece mucho la pena. También merecen mucho la pena, aunque estos están ahora mismo en todo lo alto, del underground, obviamente. Son el cuarteto de Oslo, Noruega, con voz femenina al frente, Pom Poko. Han sacado un EP en enero, se llama This is Our House, donde mezclan viejas grabaciones, reinterpretaciones de viejas canciones y canciones nuevas. Ellos, estos Pom Poko, son gente formada en el jazz, pero que ahora se aplican con ganas a la deconstrucción rockera, al fuzz, al ruido y a la melodía de recién hornada con toques orientales y experimentales, como vamos a poder escuchar en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, a continuación. Ellos son una realidad del rock nórdico más arriesgado. Lo que vamos a oír se llama Time y ellos son, ya lo he dicho antes, espérate que todavía no coloca la canción, ahí va, ahí está, Pom Poko. Sonando desde Oslo, Noruega. Vamos ahora a Estados Unidos. Un disco conjunto entre Bill Callahan, también conocido como Smog, y Bonnie Prince Billy, también conocido como Will Oldham. Ambos unen fuerzas bajo el auspicio de su disquera común, Drag City, para este proyecto de versiones de otros artistas, muchos también en la misma discográfica. Para ello, o sea, las versiones van desde, bueno, desde Hank Williams hasta Leonard Cohen, pasando por Billie Eilish, etcétera, etcétera, etcétera. Me he equivocado. No es, he dicho una gilipollez, borra. No es que las versiones sean de otros artistas de la discográfica, sino que versionean canciones de gente como Hank Williams, Leonard Cohen, Billie Eilish, Lou Reed, Iggy Pop o Little Feat, por ejemplo, con gente que sí que forman parte todas de la misma discográfica. En todas las canciones cuentan con un colaborador. En la canción que vamos a poner ahora, de este disco de diciembre del año pasado, Blind Date Party, que se llama Miracles, pues cuentan con nuestro queridísimo duendecillo Ty Segall. Y el tema es de Johnny Frierson, un cantante de soul y de gospel de Tennessee. Vamos a escuchar a Bill Callahan, a Bonnie Prince Billy y a Ty Segall con su Miracles. If you believe and if you try, you can do miracles. You can do them. Miracles. You can do them. You are human, only human. Miracles. Miracles. Well, you can do them. Miracles. Well, you can do them. Miracles. Well, you can do them. Miracles. Things that seem impossible. By himself, he had no money, no money to get started, but he did a miracle, a miracle. You might know him, he lives in Memphis, he manufactures automobiles. Manufactures miracles. They called him spaceman. They called him spaceman. You can do that faith. Acabas de escuchar Miracles de Bill Callahan and Bonnie Prince Billy con la inestimable ayuda de Ty Segall y esto Rutas Enemigas número 428 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos. Seguimos en Estados Unidos, tiramos un poquito hacia atrás, año 2014, banda de Los Ángeles, su disco de debut se llama Ganglion Reef, ellos son Want. Y lo que hacen es una hipnosis psicodélica que fluctúa entre lo delicado y la agresión distorsionada. Como en la epopeya que vamos a escuchar, incluida en ese disco de debut, y que para mí es la mejor canción del disco, con contrastes entre arrullos lisérgicos y protometal psicotrónico que se mezclan ahí con concupiscencia y lujuria. La canción se llama Fire on the Mountain 1, 2, 3. Ellos son One. We'll be right back. Buenísimos los Wand. Y seguimos con la psicodelia, pero por derroteros diferentes, por latitudes distintas. Son las nuevas canciones, bueno, una de las nuevas canciones de la banda colombiano-venezolana española residente en Madrid, Candeleros. Han sacado en febrero, a través de Raso, la discográfica, Bucú o Muerte. Candeleros, pues se zambullen en el tropicalismo, on fire, entran en él. Parece como si estuviesen ardiendo cuando se zambullen en él. En el afrobeat, en la cumbia, en las percusiones tribales y en una psicodelia libérrima dirigida al baile y el trance más desatado. La canción que vamos a escuchar de Candeleros, incluida en ese Bucú o Muerte, se llama La Luisar y es un pelotazo de narices. Candeleros. Candeleros, La Luisar, incluido en Bucú o Muerte, y ganas ahí de verlos a estos tíos, tarde o temprano caerán. Vamos con el último tramo del programa. Nos vamos derivando hacia terrenos más electrónicos. Y estos primeros, seguimos en Sudamérica, directamente allí, no residen en Madrid, estos directamente residen en Bolivia, en Cochabamba, para ser más exactos. Y hemos descubierto a estos Pasto con dos S's a través del sello Astronauta Suburbano y que nos han permitido adentrarnos en sus territorios Motoric. Una banda formada allí en Cochabamba, Bolivia, en el año 2009. Desde entonces llevan. Lo que vamos a escuchar es de 2017. Yo lo he encontrado en versión single en Bandcamp. No sé si estará incluido en alguno de sus discos. Y se llama Boreal. Y lo suyo, pues es, ya he dicho, Motoric Pop electrónico y muy espacial. Vamos a escuchar un poquito, vamos a disfrutar, vamos a experimentar a Pasto. We'll be right back. Desde Bolivia, Pasto, con dos S's. Buscarlo en Bandcamp y buscar también la discográfica Astronauta Suburbano, desde allí, desde el país sudamericano. Nos vamos a Francia ahora. Una banda que se llama Ruth. Detrás de ellos, detrás de ese nombre, está Thierry Muller, que en su vida, en su devenir musical, transitó desde lo experimental al punk y al final terminó facturando pop electrónico y un poquito frío, para hacer bailar, entre comillas, para hacer bailar a las chicas y para reírse de los chicos, dijo él. Conectando un reloj a un Farfisa para crear un secuenciador, pues empezó a poner en marcha esta canción que dio título a su primer disco de Ruth, que se llama Polaroid Roman Photo. Un poquito así de andar por casa, el apaño que se hizo, pero la verdad es que suena muy bien. Tras varias versiones, la primera fue del año 82, al final dan en el clavo con esta versión, este hit tardío del año 85, del cual en su momento solo se editaron 50 copias, date cuenta, o sea, nada, en Francia. Pero afortunadamente en 2004 aparece en un recopilatorio, llama la atención de gente y luego la discográfica francesa Bournemouth reedita el disco dándole una nueva vida. Y la cuestión es que yo, antes de toparme con él y de dedicarme a este disco un poquito, ya me sonaba, ya en algún sitio lo había escuchado, yo no sé dónde, no tengo ni idea dónde, o sea, no lo sé, pero ya me venía a la mente. Es un temazo de pop electrónico, cold wave un poquito también, ¿no? Se llama Polaroid Roman Photo y son Ruth desde Francia. proches, sentimentaux, humanoïdes, incognito, amour impossible. Pues un temazo este Polaroid Roman Photo de los Ruth desde Francia, año 1985. Y nos queda la última. La última, volvemos aquí al terruño. Nos vamos con unos favoritos de aquí de Rutas Enemigas. Son Slovenka Televisa, de este rollo. Bueno, si estos apuntaban así rollo Cold Wave, lo de Slovenka es directamente, vamos, es... en militancia pura en ese aspecto, ¿no? Cold Wave minimalista, nuevo single del dúo vallisoletano barcelonés formado por Vladislav Trejo y Luna de Mayo. Vamos a escuchar la cara B de este single, Tardes de domingo en Pripyat, de febrero de este año 2022, que se llama Micromegas, y es un disco inspirado por el desastre de Chernobyl. Mira tú qué cosas, han sido un poquito brujos aquí la gente de Slovenka Televisa. Y la posibilidad de que un grupo de jóvenes desobedecieran las órdenes de los evacuadores, ¿no? Hubieran esquivado esa evacuación forzosa y se hubieran quedado allí. Yo hago una aventura así un poquito. Imagínate que hubiera pasado eso, serían así como una especie de guerreros mutantes contra Putin o algo así, no sé. Vamos a elucubrar un poquito, ¿no? El single ha sido autoeditado en una edición ultralimitada en vinilo, del cual ya no hay ni una sola puñetera copia disponible, y ya solo podréis escucharlo a través de su Bandcamp. Vamos a escuchar, lo dicho, Slovenka Televisa, Micromegas. Con esto nos vamos, despedimos este 428 ya de Rutas Enemigas, y solo queda deciros que disfrutéis, que vayáis a los conciertos antes de que algún prohibicionista nos lo prohíba, y que no os dejéis engañar por nadie. Ahí os quedáis, Slovenka Televisa, Micromegas.